Yo sé que es lo que anuncian las estrellas cuando salen marchitas en oriente. Yo entiendo el vago ruido de la fuente en su fugaz correr. Y entiendo muchas cosas de la vida, mas no sé de secretos sobrehumanos, la traición que se oculta en los arcanos de un alma de mujer. Yo sé qué es lo que dicen los suspiros cuando salen de pechos virginales, y entiendo lo que cantan los turtiales, y entiendo algo de amar. Pero no sé qué piensan las mujeres cuando están en los brazos de su amante, pues tienen en su pecho palpitante un corazón traidor. Las hembras se enamoran por su gusto del hombre que les dice cosas bellas, y van como fingidas magdalenas buscando un bienestar. Y luego que les pasa el primer susto, se vuelven unas víboras de huerta, de burdel en burdel, de puerta en puerta, sin rumbo y sin hogar. Mientras dicen a uno yo te amo, están pensando en otro que está ausente, y el día menos pensado con el cliente se van a recorrer. Aquí tienen amigos lo que entiendo del genio voluptuoso de las bellas. Me imagino que esto es por tener ellas un alma de mujer.